tal, pues soy parte del comité, del consejo organizador del Encuentro Nacional de Resistencias Autónomas Anticapitalistas. Este encuentro se viene trabajando ya desde hace 3 meses aproximadamente. Fue un acuerdo de la Red de Resistencias Autónomas Anticapitalistas que se tuvo una reunión nacional en Chiapas en enero pasado con el Consejo Autónomo de la Costa de Chiapas. Ahí acordamos entre todas y todos traer la propuesta a Cherán de realizar este encuentro aquí. Y a partir de ahí se empezaron a generar varias visitas para pues platicar con el Consejo Mayor, platicar con el Consejo de Jóvenes, platicar con las fogatas, comentar con la comunidad. Y pues también asistimos al aniversario del 15 de abril, el primer aniversario de Cherán. Y hemos estado como al pendiente de todos los acontecimientos. Cuando fallecieron los dos, bueno, cuando asesinaron a los dos comuneros de acá, también emprendimos acciones de acción allá de solidaridad en la Ciudad de México. Y pues se han impulsado distintas iniciativas o trabajos que pues ya dieron como resultado ahorita el encuentro. Pues para esos trabajos preparativos pues le estuvo dando seguimiento todo el tiempo la red, pero se fueron incorporando también otros colectivos, otras organizaciones que pues también aportaron su trabajo y su tiempo. Fue el caso de los compañeros que venimos en avanzada en el Busli, que pues ya venimos varias ocasiones, varios colectivos que se han fletado a pues con todo el riesgo que implica llegar acá, y que los compas pues nos reciban y que pues se impulsaron los trabajos. Ahora ya para los días del encuentro pues venimos como 4 días antes varios compañeros, y pues a levantar los trabajos de preparativos para recibir a todos los campamentistas, levantar baños secos, regaderas, la cocina, pues habilitar todas las instalaciones de la Plaza de Toros donde se realizó aquí en la comunidad de Cherán, que era una plaza de toros que estaba como abandonada desde hace más de un año, precisamente desde que se inició el conflicto. Y pues es una instalación que pues inclusive ya no tenían luz, se habían robado todo, y pues ahí tuvimos varios complicaciones, pero pues la comunidad de Cherán respondió y asumieron también mucha parte del encuentro. Ellos colaboraron en todo, nos apoyaron en la elaboración de la comida, de la alimentación, y pues ya después recibimos a los campamentistas y pues ya están todos los trabajos. Afortunadamente ya para ahorita que terminó el campamento, pues entre ya toda la colaboración de todos los asistentes, pues ya fue más fácil pues levantar todos los residuos del campamento, y pues afortunadamente tuvimos saldo blanco por el momento, y entonces pues la comunidad está muy contenta con la asistencia de todos los campamentistas, y pues lo han expresado así pues en varios sentidos. Y pues eso es una pequeña parte de todo lo que implicó todo este esfuerzo. Hubo comisiones que se organizaron de difusión, de finanzas, de registro, de transporte, de logística, de infraestructura, de programación, de cómo conseguir buscar los saludos internacionales, todo el trabajo de web que también se hizo, de difusión. Entonces pues hay varias cosas ahí que están que son parte de este encuentro, y pues que más bien ya es un encuentro que perteneció a todos los asistentes y que todos lo hicieron posible, y que eso fue lo chingón, que todos vinieron con ese espíritu de aprender de Cherán y también de participar y autogestionarnos de una manera distinta la vida. Y pues es parte. Gracias. Pues estaría bueno que después de este encuentro que pudiéramos seguir al pendiente de lo que acontece aquí en Cherán. Los compañeros se van a impulsar jornadas de solidaridad con Cherán. Vamos a seguir nos siguen invitando a que estemos presentes cuando se den las elecciones a nivel federal, porque pues aquí en Cherán no se van a permitir esas elecciones, pero pues el gobierno sigue acosándolos. Entonces estar ahí al pendiente, también nos invitan a su segundo aniversario, en donde pues van a invitar a otras comunidades, Ahora sí que Cherán está creciendo en el sentido de que otras comunidades están viéndolo como un referente importante y entonces pues esto es muy importante para aquí, para las comunidades indígenas de Michoacán y pues que estemos atentos a todo eso y que no perdamos la acción ni el interés de que nada más es este encuentro, sino que va a seguir mucho más y pues también que se vinculen o que se acerquen a la red de resistencias autónomas anticapitalistas que impulsó esto. Y que pues no era nada más de la red, sino que era de todos, pero pues también la red va a continuar y vamos a seguir impulsando iniciativas por todo lo que está sucediendo a nivel nacional. Y pues ya, muchas gracias por venir, por hacer esta labor de medios, que pues es también muy importante, porque si no, pues todo el trabajo luego se queda nada más guardado en las memorias y más bien que circule por todo el mundo, pues está chingón. Gracias.